te ando buscando en medio de la tierra ausente. Toditos me tienen rabia, toditos me tienen odio, andan deseando que me vaya y me amenazan con la muerte. Padre Javier Fernández, con cariño. A veces que me entristezco y cuando pienso solo lloro, porque ando buscando en medio de la tierra ausente. Toditos me tienen rabia, toditos me tienen odio, andan deseando que me vaya y me amenazan con la muerte. Pero sé que si me voy solo no viajo, porque tengo a mi compañera presente. Pero sé que si me voy solo no viajo, porque tengo a mi compañera presente. Isnaldo Perpiñán y Karina González. Yo no puedo imaginarme la rutina del invento con que hicieron el avión para remontarme por los aires, llegar junto a ti y robarte tu corazón. Hermes Rodríguez. Yo no puedo imaginarme la rutina del invento con que hicieron el avión para remontarme por los aires, llegar junto a ti y robarte tu corazón. Pa' que sepa tu familia que el consuelo me lo llevo tan siquiera en la emoción. Pa' que sepa tu familia que el consuelo me lo llevo tan siquiera en la emoción. Yo no puedo imaginarme la rutina del invento con que hicieron la avioneta pa' remontarme por los aires, llegar junto a ti, lejos de la tierra, cerquita de los planetas. Alfredo de Luque y Jairo Aguilar, amigos en La Guajira. Yo no puedo imaginarme la rutina del invento con que hicieron la avioneta pa' remontarme por los aires, llegar junto a ti, lejos de la tierra, cerquita de los planetas. Y también me llevaré yo este consuelo, que queda lejos de tu familia donde no sepa. Y también me llevaré yo este consuelo, que queda lejos de tu familia donde no sepa.